Con la arrancada del periodo lluvioso en Cuba, son muy comunes las acumulaciones de agua en depósitos al aire libre sin tapas, neumáticos y cascarones de huevos sin aplastar, típicos criaderos que podrían agitar la reproducción de los mosquitos que cada año transmiten virus como el dengue, Zika y chikungunya. Este fenómeno de los mosquitos paralelo a las lluvias, sobre todo en verano, no es noticia nueva para cualquiera de los cubanos en cualquier región de la isla. Es por ello que es necesario que se hagan campañas contra estos, pues no todos toman medidas preventivas. Asimismo, sucede que, como país tropical, no estamos exentos de la presencia de vectores como el Aedes aegypti, que transmiten el dengue. Cada año adultos y niños se enferman debido a este vector, algunos llegan a estado grave y en menor medida también hay personas que fallecen. La campaña antivectorial hay que aplicarla en cada hogar, centros laborales y alrededores, de ahí la importancia de utilizar el autofocal, con el objetivo de evitar que su vivienda sea sitio de criadero de mosquitos. Todos debemos de forma minuciosa hacer una inspección en la casa siempre el mismo día de la semana, de manera que no exceda nunca de los 7 días, en correspondencia con el ciclo evolutivo del mosquito, ya que al 8º día de puestos los huevos pueden salir mosquitos adultos volando. De suma relevancia es revisar minuciosamente todos los depósitos que contengan agua e ir avanzando hacia el frente. Proceder a situar los almacenes que consideres no útiles en el centro del patio para que al final de la inspección realizar su destrucción, mientras que los útiles deben quedar bajo techo, bien tapados o boca abajo. Existen diferentes formas y todas persiguen un único objetivo: eliminar las larvas. Si usted necesita el agua, proceda a colar el contenido del depósito con un paño. Las larvas colectadas mueren al dejar de estar en contacto con el agua y botar el líquido con las larvas colectadas en la tierra. Acciones como estas nos permiten reducir las posibilidades de vida del mosquito y la autoprotección de la familia, eliminar el insecto cuando todavía no transmite enfermedades y reducir al mínimo el uso de insecticidas. Para este espacio, Kenia Otaño, Fundora.